Tercera reunión de conformación del ente turístico en Villa Yardino. Acaba de terminar esta tercera reunión acá en el Cine Teatro. Estamos con el subsecretario de Turismo, Leonardo Camarca. Bueno, Leo, positiva la tercera reunión también. Sí, en realidad, bueno, la idea es seguir avanzando con lo que planteamos en su momento, que esto salió de la primera reunión por parte del sector y bueno, y nosotros teníamos constituida la ordenanza ya del año 2009, o sea que faltaba quizás este paso de dar un puntapié donde todos los actores estén involucrados en la ordenanza y en un ente y que se proyecte en actividades y se proyecte la identidad y un calendario anual y con el objetivo de romper la estacionalidad que siempre lo hablamos. Entonces la idea es que estén todos los sectores involucrados para que esto, amén de las personas que hoy estamos ocupando quizás un cargo, quede constituido para que esto siga funcionando, que sea un hito para Yardino de esta conformación y que esto siga creciendo, que siga funcionando más que creciendo, porque sabemos que es un pueblo chico, pero sí creemos que cuando uno plantea actividades y son consensuadas y tienen aprobación por los distintos actores, mucho más fácil llevarla adelante, desarrollarla. Así que bueno, contentos porque bueno, se está dando un paso ahora ya de una comisión provisoria para conformar el reglamento interno, que va a ser una cuestión administrativa solamente para tenerlo, porque la idea es que todo el mundo siga participando, el que quiera participar esté participando, así que sí, contentos en realidad y con esto que nos habíamos comprometido de conformar el ente, así que bueno, a partir de ahora va a ser responsabilidad de todos y trabajar por el turismo de Yardino, ¿no? Bueno, se han elegido dos representantes de cada gremio, de cada institución, de cada lugar que favorece al turismo en Villa Yardino. Hay mucha gente que obviamente se está enterando por ahí ahora de estas reuniones que se han hecho, pero bueno, ya cada grupo de cabañeros tiene su representante, hoteleros, gastronómicos, artesanos. Bueno, y si alguien quiere participar, puede llegarse hasta la oficina de turismo de la terminal y pedir cómo conectarse con esa gente como para ir sabiendo qué grupo conforma. Claro, seguramente esto, hay que tenerlo bien claro, que esto es de puertas abiertas, o sea, no se cierra en ningún momento, no va a ser algo verticalista, sino va a ser de manera horizontal, donde todos vamos a trabajar de la misma manera, de manera transversal, así que sí, mientras tanto se conforme algún medio de comunicación oficial del ente, a través de la oficina de turismo podemos recibir cualquier tipo de inquietud, desde ahí la comunicación, pero la idea es que la persona que quiere involucrarse y trabajar en pos del turismo en Yardino pueda participar de este ente que es multisectorial, de distintos sectores, y entender que esto es una economía circular, es la principal industria y que nos afecta de manera directa o indirecta a todo lo que vivimos en Yardino, porque algunos se ven afectados directamente con cuando recibimos a un turista, pero a la vez también de manera indirecta hay un montón de empleos que también se generan y bueno, la idea nuestra es seguir trabajando en esto. Creo que el ente y las personas que se presentan desde los distintos sectores, como recién mencionaba muy bien vos, están interesados en que el Yardino siga creciendo y siga buscando su perfil y siga fortaleciendo con las distintas propuestas, ¿no?, que hoy tenemos. Así que bueno, contento, esta es una evaluación positiva y esto hay que seguir, esto es solamente un puntapié inicial, ¿no? Bueno, Leo, esperemos que ya se decida la cuarta y bueno, ya de cara a la temporada, que bueno, esperemos que sea lo más concurrida posible de parte del visitante y que el turista apueste de vuelta por nosotros. Claro, exactamente, sí, la persona que elija Villa Yardino para visitar tenga una opción, se lleve un lindo recuerdo, tengamos una buena manera de recepcionarlo, brindar buenos servicios, que creo que también eso es súper importante, pero bueno, enfocarnos en esto de trabajar en pos de las personas que nos vienen a visitar y mejorar los atractivos que tenemos, seguir generando eventos, fortalecer los que ya están in situ en realidad en la localidad, así que bueno, seguimos trabajando en eso. En la temporada ya también estamos casi planificada en su totalidad, así que bueno, pero con esto se abre también, ahora se abre un abanico, una puerta también para seguir mejorando. O sea, y eso dejar asentado de que la idea de esto no es cerrar, sino abrir, y que todo el mundo tiene la puerta abierta para que sume, aporte su idea y mejorar esto que todos queremos para un Villa Jardino mejor, ¿no? Gracias, Leo. De nada, gracias a vos.